Radio Urantia presenta El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio de radio para compartir recetas de cocina y consejos de nutrición. Presentado por Irma Aguirre para Radio Urantia. Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a su hora favorita, El arte del buen comer. Esta vez vamos a entregarles una receta llamada cerdo con naranja y cranberry. Preparen su lápiz, su papel, ya saben, para estar pendientes y que no perdamos ni un detalle. Esta receta tiene un tiempo de cocción de 15 a 20 minutos y lo preparamos en algunas horas. Pero la preparación final está lista en 15 minutos. Vamos a anotar los ingredientes. ¿Listos? Vamos a necesitar 4 bistecs mariposa de cerdo. Magros, la carne es magra. De 125 gramos cada uno. Pimienta negra quebrada. No molida, quebrada, y una cucharadita de aceite de uva. Para preparar nuestra carne, para marinarla, vamos a ocupar una taza, o sea 250 mililitros de jugo de naranja fresco, 2 cucharadas de ralladura de naranja, 1/4 de cucharadita de clavo de olor molido, 1/4 de cucharadita, viene siendo la punta de la cucharadita, 3 cucharadas de salsa de cranberry. Ahora sí, vamos a preparar. Le quitamos toda la grasa a la carne, la grasa que se ve, y hacemos la marinada, preparamos la marinada. Combinamos el jugo de la naranja, el clavo de olor y la salsa de cranberry en un bol de vidrio. Le ponemos el cerdo y lo dejamos unas 2 horas. Después de esas 2 horas, sacamos los bistecs de la marinada y los cubrimos con los granos de pimienta, con la pimienta que está quebrada. Calentamos en una sartén antiadherente, preferiblemente, un poco de aceite, ¿sí? El aceite de uva. Y cocinamos los bistecs unos 4 o 5 minutos de cada lado hasta que estén a punto y los mantenemos, que estén calientes. Colamos la marinada y lo echamos al sartén. Dejamos hasta que hierva. Y hervimos rápidamente para que baje un poquito y se espese. Con esto bañamos los bistecs y los servimos. La guarnición puede ser unos fideos ramen, se sirve con una lechuga, con una ensalada, puede ser de lechuga o de espinacas bebé, con sus trocitos de naranja, con su nuez. Y tendrán un plato delicioso. Se le puede poner uvas a la ensalada, ya que es naranja y cranberry. Y esto queda listo. Son 4 bistecs, son 4 porciones. Buen provecho, amigos. Lo esperamos en la siguiente hora de El arte del buen comer con su amiga Irma. Gracias.